3. En un primer momento, Laura pensó que el frío pegajoso que notaba lo causaba el hilillo de agua que se escurría cuello abajo desde su pelo mojado. Pero no tardó en darse cuenta de su error. Era la voz de aquel hombre que en algún lugar muy profundo dentro de ella tiraba de unos cordones invisibles que le ponían la piel de gallina. ¿Y bien? ¿Qué me dices? Te has quedado muda, querida. No soy tu querida, consiguió articular. Y al menos deberías decirme quién eres. Su voz sonaba débil, pero logró que no le temblasen las palabras a medida que salían de su boca. Está bien, eso es lo de menos, dijo. Y ella casi pudo imaginarse el gesto displicente de su interlocutor al otro lado de la línea. Lo que me importa, lo que quiero saber de verdad. ¿Sí? Es si estás dispuesta a escuchar sin interrumpirme. ¿Está claro? Como el agua. Eso está mejor, alabó él con evidente satisfacción. Con el mismo tono pensó Laura que se emplea con un perro que sabe dar la pata. ¿Dónde está Carlos? El hombre se rió suavemente. ¿Qué te hace pensar que yo lo sé? Laura cerró los ojos y respiró hondo. Una, dos, tres veces. Mucho mejor. Para empezar, que no me has respondido quién es Carlos ni nada por el estilo, por lo que demuestras que conoces su existencia. A su pesar, notaba cómo el enfado crecía mientras hablaba al mismo ritmo que su dolor de cabeza. Y tampoco hay que ser demasiado lista para darse cuenta de que tu llamada de pervertido y su desaparición tienen que ir de la mano. Bueno, veo que el golpe en la cabeza no te ha restado agilidad mental, murmuró él. Pero no te conviene insultarme si no quieres que haya consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pervertido, reflexionó él en voz alta sin hacer caso a su pregunta. No te pega nada. No, con todo lo que tú eres. ¿Dónde está Carlos? Laura apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quiero hablar con él ahora mismo. Su interlocutor guardó silencio durante un rato tan largo que Laura pensó que se había cortado la comunicación. Carlos está bien, contestó por fin. Pero ahora no puede ponerse. No creo que esté en condiciones hasta dentro de un buen rato. Quizá unos días. ¿Qué le habéis hecho? La angustia se filtraba en cada sílaba. Nada irreversible. Descuida. El desconocido cambió súbitamente a un tono de voz más apremiante. Pero ya basta de hablar de Carlos. Hablemos de negocios. ¿Negocios? No entiendo. Necesito que hagas algo por mí. Algo que solo tú puedas hacer. Tienes que darme una cosa. Laura tragó saliva nerviosa. ¿Qué podía tener ella que nadie quisiera? De repente estaba convencida de que aquel hombre iba a pedirle algún tipo de favor sexual a cambio de la libertad de Carlos. En un carrusel de horrores, por su mente pasaron docenas de posibilidades a cuál más desagradable, sucia y aterradora. Haré lo que me pidas, se oyó decir entre sorprendida y asustada. Hay algo que quiero, pero que ahora mismo no puedo alcanzar. Sus palabras se habían transformado en un ronroneo ansioso. Sin embargo, estoy convencido de que tú no tendrás ningún problema en conseguirlo para mí. ¿Qué quieres que hagamos? Hagamos no. Que tú hagas. Tú sola. La cabeza de Laura era un ciclón sin control. Supo en aquel instante que lo que le iba a pedir el hombre no tenía nada que ver con su cuerpo. Y de una manera desagradable, intuyó que habría sido mejor alternativa si solo le hubiese pedido que se acostase con él o que le mandase unas fotos subidas de tono. Huesos. ¿Cómo dices? Quizá no había oído bien. Huesos, repitió el hombre. Pero no unos huesos cualesquiera, por supuesto. Unos muy especiales, muy viejos. ¿Huesos? ¿De qué iba todo aquello? Espera, espera. ¿Quieres que robe una tumba o algo así? El asombro dotó de un timbre agudo a su voz. No exactamente, rió él. Aunque te has quedado muy cerca. Tendrás que ser más claro. La Laura de hace un tiempo lo habría entendido a la primera, suspiró. Quiero los huesos del apóstol Santiago. Por un instante fue incapaz de reaccionar. Casi podía oír los engranajes de su cerebro tratando en vano de darle sentido a las palabras. Laura alzó la cabeza y paseó la mirada por los alrededores, pero solo había tinieblas, lluvia y las siluetas oscuras de las payozas fundidas con el fondo de la noche. ¿Qué quieres? ¿Qué? Los huesos del apóstol Santiago están en una urna en la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela. Quiero que entres, los cojas, salgas con ellos de la catedral y me los des. Un silencio pesado, roto solo por el ruido de las gotas que bombardeaban el parabrisas, se extendió como una mancha de aceite. Y entonces Laura se echó a reír. Era una risa histérica que brotaba del fondo de su garganta. Trepaba, incontrolable, y estalló en su boca en forma de hipidos incrédulos que se transformaron en jadeos ahogados al cabo de un rato, cuando se dio cuenta de que su misterioso interlocutor permanecía en silencio, a la espera. «No puedes estar hablando en serio», logró decir al cabo. «Es que, vamos a ver, ¿cómo pretendes que consiga algo así?» «Si alguien puede hacerlo, esa eres tú». Hablaba con la paciencia de quien le explica algo evidente a alguien de pocas luces. Tienes la capacidad, la inventiva y, sobre todo, tienes el motivo. Dame los huesos y yo te devuelvo a Carlos. Es un trato sencillo. ¡Estás loco! Acertó a decir. ¡Eres un trastornado! No encontrarás a nadie más cuerdo que yo, replicó él con aplomo. Te lo repito. Consígueme los huesos del apóstol y te devuelvo a tu amigo sin un rasguño. Laura meneó la cabeza. Aquella pesadilla cada vez era más angustiosa. Quizá había sufrido una recaída de su lesión cerebral y en aquel momento estaba tirada en el suelo del comedor del restaurante, en coma, mientras Carlos se desgañitaba pidiendo una ambulancia y ella tenía todos aquellos delirios. Quizá tan solo era un sueño especialmente desagradable. No podía ser real. Llevada por un impulso, se mordió con fuerza el dorso de la mano derecha. Clavó los dientes en la carne blanca hasta que notó el sabor salobre de la sangre corriendo en su boca y un dolor lacerante la sacudió como un latigazo. No era un sueño. No era un delirio. Era real. Era horriblemente real. El perturbado del otro lado de la línea había secuestrado a su novio y pedía como rescate nada menos que una de las reliquias más sagradas del mundo. Y se lo pedía a ella. Era tan absurdo que las lágrimas se le agolparon de nuevo en los ojos. «No puedo hacerlo», gimió. «¿Quieres algo imposible? Por favor, pídeme otra cosa, cualquier otra cosa». «Claro que puedes, ya te lo he dicho», resopló él impaciente. «Y no me gusta repetir las cosas, así que te aconsejo que superes esta parte de la conversación de una vez». «Voy a colgar», dijo de repente. «Voy a colgar y llamaré a la policía». El hombre se rió despectivo. ¿Y qué les vas a contar? ¿Que tu pareja, a quien nadie ha visto allí contigo, ha desaparecido y que alguien te ha ordenado que robes los huesos del apóstol para que vuelva? ¿De verdad? ¿Ese es tu plan? Me decepcionas. Laura se mordió el labio, cargada de frustración, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Sabía que lo que decía aquel hombre era cierto. Si no había conseguido que la Guardia Civil la creyese antes, aún menos se creería en una historia tan disparatada como aquella. Estaba atrapada en sus manos. Rápidamente revisó sus opciones y una por una las fue descartando. En honor a la verdad, tampoco es que fuese una lista demasiado larga. Fuera quien fuese aquel hombre, había planeado todo de tal manera que no le quedaba más remedio que aceptar aquel trueque descabellado, aunque ella no tuviese ni la más remota idea de cómo iba a cumplir su parte del trato. Supongo que ya te has dado cuenta de que ceder a mi petición es la única salida razonable, dijo él como si le hubiese leído el pensamiento. Ahora, deja de darle vueltas y abre la guantera del coche, por favor. Laura estiró la mano hacia el cierre de la guantera a una velocidad que le hacía sentir que estaba sumergida en un bote de melaza. Sus dedos se cerraron en el tirador y abrieron el cajón con un suave clic. La luz interior alumbró un cargador de móvil y un sobre amarillento de papel manila algo abultado en el centro. «Hay algunas reglas», siguió él. «En primer lugar, ten encendido el móvil en todo momento. Y quiero decir, siempre. Si lo apagas, si se queda sin batería o si tienes la mala idea de ponerlo en modo avión o alguna tontería semejante, Carlos muere. ¿Queda claro?» Laura asintió mientras lloraba en silencio. El hombre debió de tomarlo como un sí, porque siguió hablando. «Ahora abre el sobre». Ella desanudó el hilo que se enrollaba en el gancho de plástico del sobre y vació el contenido sobre su regazo con un gesto de asombro. Había unos 1.000 euros en billetes pequeños y 4 pasaportes ligeramente gastados, como si sus propietarios les hubiesen dado bastante uso. Su sorpresa se transformó en estupefacción al abrir el primero de ellos. La foto que la miraba desde la primera hoja era la suya. El pasaporte mexicano estaba a nombre de otra mujer, pero la de la foto era ella. Los otros 3 pasaportes, alemán, español y estadounidense, eran idénticos, a nombre de mujeres desconocidas, con su foto sonriendo en la página principal y unos cuantos sellos de aduanas en las siguientes. «Podría darte mucho más dinero, pero creo que es mejor que te las arregles tú sola», le explicó la voz del otro lado de la línea. «Los pasaportes son una ayuda, pero a partir de aquí será mejor que te apañes por tu cuenta». «No sé qué esperas que haga con esto», se quejó amarga. «No tengo ni la más remota idea de por dónde empezar». «Pues empieza por descansar esta noche. Te aguarda una tarea compleja, así que te recomiendo que estés fresca. Y por cierto...» «¿Qué?» «No hace falta que te diga que te estaremos vigilando todo el rato. Cada paso que des, cada conversación que mantengas, cada vez que vayas al baño, cada trago de agua que bebas, lo sabré. No hagas tonterías y nadie saldrá mal parado». Laura separó el iPhone de su oreja y lo miró con una mezcla de asco y terror. Si ese hombre había sido capaz de borrar todas las fotos de su teléfono y hacer desaparecer el rastro de todas las personas que habían visto a Carlos, vigilarla sería un juego de niños para él. Aquel trasto tenía micrófonos, cámaras y geolocalización, como cualquier terminal inteligente. Era como llevar un espía en el bolsillo. Un chivato incansable que podía dar cuenta de todo cuanto hacía y decía. «¿Ha quedado claro todo?» «¿Quién eres?» se atrevió a preguntar por segunda vez. «¿Yo?» La voz del hombre sonaba divertida. «No sabes lo extraña que es esa pregunta». «Dime tu nombre». y a continuación añadió con un hilo de voz: Por favor. Un largo silencio de varios segundos, interminable. Puedes llamarme Arcángel, ya que seré omnipresente para ti, dijo al cabo con un tono que Laura fue incapaz de identificar. Eso bastará. Quiero hablar con Carlos, dijo ella. Necesito oír su voz, saber que está bien. Por favor, te lo ruego. A su debido tiempo, replicó cortante. A medida que vea que vas dando los pasos adecuados. ¿Los pasos adecuados? ¿De qué estaba hablando? Ah, una última cosa, añadió Arcángel de repente, como si fuese una ocurrencia tardía. Tienes 7 días para entregarme los huesos a partir de mañana. Te recomiendo que no pierdas el tiempo. 7 días? Laura sintió un reflujo ácido. ¿Cómo que 7 días? Pero si no sé ni por dónde empezar. Hasta pronto, Laura. Ya hablaremos. Laura miró incrédula la pantalla azulada del terminal. La sensación de ahogo había regresado y le apretaba el pecho con fuerza. Las manos le temblaban. Las lágrimas apenas le dejaban ver la imagen vacía que le devolvía el móvil, mientras notaba la avalancha irrefrenable de llanto y angustia que se precipitaba sobre ella como una luz en plena montaña. Era imposible. Y sin embargo, era real. Tenía 7 días para robar las reliquias del apóstol Santiago.